Hola, muy buenos días Beatriz, muy buenos días Sebastián, es un gran gusto estar en contacto con De la Azotea FM, perdón, se picó la mañana. Estamos saludándolos desde aquí, desde Montevideo, Uruguay, comenzando de esta manera la columna internacional de los martes. Hola a todos, soy Camilo Casariego. El 12 de noviembre de 1978, a la edad de 8 años, fui secuestrado en Porto Alegre junto a mi hermana y a mi madre y un compañero de ella. Fuimos detenidos por militares uruguayos y policía brasileña. Nos llevaron a una comisaría en Porto Alegre, ahí nos separaron de nuestra madre y nos trajeron, junto a mi hermana, me trajeron a Uruguay ilegalmente. Nos tuvieron detenidos varios días. Mientras tanto, torturaban a mi madre, pidiéndole que hablara, que dijera lo que sabía y amenazándola que nos iban a matar. Gracias a la inteligencia de mi madre, el operativo salió a la luz y por la valentía y el tesón de unos periodistas brasileños y nuestra familia, en especial de mi abuela, que hizo que tomara estado público y a nivel internacional, y gracias a esas movidas, los militares terminaron asumiendo el operativo y nos devolvieron a nuestras familias. No nos está moviendo ni el odio ni la revancha. Lo único que queremos es que sea justicia. 42 años después seguimos sin ninguna respuesta sobre nuestro caso. Pensamos que un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Por eso decimos nunca más terrorismo de Estado. Este testimonio que acabamos de escuchar pertenece a Camilo Casariego. Camilo es activista por los derechos humanos, activista por justicia, por las causas recientes, por los crímenes de la pasada dictadura militar aquí en Uruguay. Además pertenece, y de allí extraímos este testimonio, al colectivo Memoria en Libertad, niños que sufrieron directamente la violencia de Estado, es decir, que no se entienden como víctimas de segunda generación, sino como víctimas directas. Camilo, lo trajimos esta mañana aquí en Se Picó la Mañana porque recientemente surgió la noticia en Uruguay que el represor responsable del secuestro de la madre de Camilo, de la hermana y de Camilo en Brasil en el año 78, luego de estar meses fugado, meses escondido, requerido por Interpol, escondido en España, se entregó a la justicia uruguaya y la justicia uruguaya, en un fallo del Tribunal de Apelaciones de segundo turno, negó la prisión preventiva y anda suelto, y lo que él vino a hacer en realidad aquí, cobrando su jubilación de privilegio. Pero para conversar acerca de esto, compañeros, compañeras, estamos aquí con la hermana de Camilo, que tenía 3 años en aquel momento, que nos va a contar brevemente cómo fue y vamos a seguir conversando con ella. Francesca, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Se Picó la Mañana, columna internacional. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, es importante hacer un poco de memoria cuando después de este tipo de acontecimientos, así donde la justicia parece seguir ausente en Uruguay. En el 78 yo vivía con mi madre, Universindo Rodríguez, que era un compañero de mi madre y mi hermano, en Porto Alegre. Fuimos secuestrados por un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas, uruguayo, brasilero, como parte de las acciones del Plan Cóndor, y fuimos trasladados ilegalmente a Uruguay. Enseguida de cruzar la frontera, luego de haber pasado por varias torturas ya, tanto mi madre como Universindo, ahí mi madre se dio cuenta que la única alternativa que tiene de salir viva de esa situación es volver al apartamento nuestro de Porto Alegre. Y así es como les dice que, bueno, que ahí en un simulacro de fusilamiento, bueno, lo que sería su fusilamiento, dice que, bueno, que sí, que los va a ayudar y que necesita volver al apartamento donde ella estaba. Ella se valió para esa acción del trabajo que venían realizando con sus compañeros de militancia, donde estábamos en el 78, o sea, ya hacía varios años que habían asesinatos, desapariciones de sus compañeros, y ellos justamente estaban queriendo investigar esas situaciones, haciendo un nexo con Europa también para hacer una denuncia internacional. Se habían alojado ahí en Brasil porque Brasil tenía una semi así apertura democrática donde existía libertad de prensa, y esto es muy importante porque es gracias a eso, a la libertad de prensa y a la acción que la prensa puede tener. Fue como una brecha que se abrió en ese momento de la dictadura. Si ustedes, si las oyentes, si los oyentes de la azotea de Se Picó la Mañana googlean, lean Celiberti, van a conocer esta historia que tiene ribetes cinematográficos, si no hubieran sido reales y trágicos, ¿verdad? Que fue lo que sucedió tanto con Lilian como con Universindo y con muchísimos militantes de América Latina en aquellos años. Pero lo que no se conoce tanto, Francesca, es qué pasó con ustedes. ¿Qué pasó luego de que cruzan la frontera con Uruguay? Bueno, ahí nosotros quedamos como rehenes de esa situación, y en realidad nos trasladan de un lado a otro, de una casa a otra. Primero quedamos en Santa Teresa. Santa Teresa tiene un gran, ahí en Rocha, un gran predio militar, ¿no? Y bueno, que parece ser que quedamos ahí unos pocos días. Después somos trasladados a un apartamento en el pleno centro de Montevideo, donde ahí somos mantenidos como rehenes, presos, encarcelados, custodiados con militares armados, fuertemente armados, y bueno, quedamos a la espera, digamos, de el desenlace que tuviera la historia en Porto Alegre, ¿no? Y en este operativo, Francesca, participó, como veníamos conversando desde el principio de esta columna, el coronel retirado Eduardo Ferro, que era el enlace del Plan Cóndor en ese operativo, en esa serie de acciones que estaba llevando a cabo el Plan Cóndor en Brasil en ese momento contra el Partido por la Victoria del Pueblo, PP, y otros grupos que también continuaban funcionando como podían en la clandestinidad en diferentes países de la región. Vos ahora, cuando lees la noticia de que Ferro es ya victimizado para la sociedad, ¿no?, como un pobre hombre, un viejo que no puede cobrar su jubilación, se le niega a los abogados de comunistas desaparecidos, Cartagino, el recurso de prisión preventiva para este hombre. ¿Qué sentís vos? Porque más allá de todo, ¿no?, ¿cómo te sentís? ¿Cómo has hablado con Camilo? Contanos un poco. Bueno, da mucha indignación, ¿no? Impotencia, indignación, bronca. Sobre todo, prisión preventiva justamente está para este tipo de casos, cuando una persona se fuga de la justicia. Este señor ya se fugó dos veces hace tres o cuatro años que está requerido por la justicia uruguaya, y entonces no se comprende un poco. Y da bronca esto que decías, que mencionabas, de la jubilación, porque él hace expresa su intención de venir a cobrar la jubilación. Él se acerca al gobierno uruguayo nuevamente después de estar desde 2017 prófugo, y como decía, de haberse fugado dos veces, porque se fugó en Uruguay y se fugó después en España también. Y entonces él viene a cobrar la jubilación y nosotros se la terminamos pagando, ¿no? Es como que claro, porque a esto un es una asesino, cosa, a un torturador, hay pruebas, tiene varios juicios corriendo, ¿no? Y entonces ya se fugó, ¿no?, una vez sola. Y sí, esto de la jubilación es como la gota que desborda el vaso. Claramente. En todo sentido, ¿no? Es como que no hacemos justicia, pero además le pagamos a un torturador por haber sido torturador, no sé, ¿no? La verdad que me deja así como un poco desconcertada. ¿Está claro? O sea, hay como algo que se ve, que hay como un acuerdo que ya existía. De hecho, cuando nos enteramos de la noticia que él se iba a entregar, como que eso no se creía, ¿no? Había algo ahí en toda esa noticia que no terminaba de estar del todo. Y bueno, y ahora que le dan la libertad, uno se entiende que lo que no estaba del todo claro era eso. Parece haber que hubiera como un acuerdo, ¿no?, de que esto sucediera de esta manera. Y bueno, también nos consta que a partir de conocerse esta noticia de que Ferro estaba libre, aunque el juicio continúa, pero que lo esperará en libertad y interpondrá todas las medidas dilatorias que habidas y por haber para finalmente que la biología consagre la impunidad como, como dicen por ahí, pero hay grupos como Memoria en Libertad, al que tú perteneces, a que Camilo también pertenece, que se plantean acciones, denuncias públicas de esto que está sucediendo y que bueno, con la movilización popular es la única forma que se ha logrado en la historia revertir este tipo de cosas. Nosotros te queremos agradecer muchísimo, Francesca, por estar esta mañana con nosotros en Se Picó la Mañana, y no sé si tenés algún saludo, algo breve, porque estamos pasadísimos de tiempo. No, nada, muchas gracias por este espacio. Bueno, bueno, muchas gracias a vos, y bueno, y seguimos informando desde aquí, desde Montevideo, Uruguay. Un saludo muy grande a toda la audiencia de la Azotea FM, y quedamos a disposición. Aparecemos en cualquier martes nuevamente aquí en la columna de Contacto Internacional.